que nosotros no podemos olvidar que el mundo existe cosas buenas y cosas malas. DJ Antonio Primero. ¿Tan serio? Es imposible. Es imposible. We'll be right back.

se muere, vomitando un árbol. Un árbol, que asoma curioso más allá de la cueva. En eso, un perro se acerca y lo mea. Más tarde, una gallina lo picotea. Hace poco besaron un edificio. Que lo hunde, y lo aplasta. Thank you.